y ahora se están abriendo nuevos comercios, necesitan de algún carril extra para peatones. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando en minutos nomás y contándote cuáles son esas calles y en qué barrios de nuestra área, del área de la Comuna 4, por ejemplo, se encuentran esos lugares para que estés muy atento y sepas a dónde por ahí no puedes pasar con el auto si es que estás trabajando en alguna área específica o algún rubro elemental y tenés que transportarte. Ojo con esos datos, porque en muchos casos se ha directamente eliminado el tráfico particular en algunas calles y solamente se puede hacer de manera peatonal. Y por otra parte, en muchos lugares también se ha reducido, por ejemplo, la velocidad, ¿sí? Si vos tenés que trabajar, si sos personal de salud, si salís en auto, por ejemplo, enfermeros, médicos, al hospital en el que trabajas, vas a tener que en algunas avenidas incluso reducir la velocidad. Y esto es muy importante, ¿saben por qué? Sí, porque, han cambiado las situaciones en la Ciudad de Buenos Aires y tenemos que informártelo. Ahora, por ejemplo, ya hay multa, ya de vuelta hay peajes. Pero bueno, esto tiene que ver con el aumento en la cantidad de personas que hay transitando en la Ciudad de Buenos Aires. Eso y mucha más información vamos a tener en el día de hoy, y te he dado un pequeño pantallazo de las cosas que vamos a pormenorizar en la próxima hora. En la Ciudad de Buenos Aires, y después de lo que se había sucedido en la última conferencia de prensa compartida, también una de las nuevas medidas tiene que ver con que ahora los y las niños y niñas de la Ciudad de Buenos Aires y de todo el país van a tener un tiempito para poder salir. Esto es importante para nosotros los porteños y porteñas porque recordamos, nosotros tenemos una fase menor a la del resto del país y nuestras actividades son absolutamente diferentes y más limitadas a las que del resto de todos los habitantes de nuestra nación. Con lo cual, la noticia en algún punto fue muy bien recibida porque algunos tienen la posibilidad de salir, por ejemplo, con sus hijos o hijas a una vez por semana, fin de semana, dependiendo de la terminación del DNI, a poder ir a algún espacio recreativo por una hora que esté en un radio de 5 manzanas de su domicilio. Esa es otra de las novedades importantes para los y las vecinas de la Ciudad de Buenos Aires. Y otro de los temas, por ejemplo, también, si vos tenés un nene o una nena en tu hogar, es que se suspenden las calificaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Esto también tiene ya algunos días. Ya se considera necesario modificar la agenda educativa y dejar sin efecto las fechas de cierre de bimestres, trimestres, cuatrimestres, según corresponda. Y en todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada de todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria se permite delimitar y definir que no van a haber estas fechas de cierre y estos exámenes porque la situación actual lo impide. Es muy complejo, es muy compleja la situación que están viviendo los niños y las niñas o los adolescentes o los y las adolescentes, y la idea es continuar con este trabajo pedagógico que se viene haciendo con todos estos niños y reforzar este vínculo entre los docentes y los estudiantes y generar, también instancias de enseñanza y aprendizaje de manera remota, por supuesto, a través de internet, por ejemplo. Pero bueno, también se sabe que hay muchos vecinos y vecinas o personas que están en villas de emergencia que muchas veces no cuentan con internet o que la situación, en Villa 31 ni siquiera tienen agua y electricidad, va a ser mucho más complejo que los niños, niñas puedan resolver las cuestiones educativas a través de una computadora, seamos realistas en ese sentido, y en algún punto tiene mucho que ver esta decisión en esas cuestiones, porque no es posible que los niños, niñas, en muchos casos, puedan llevar adelante una correcta educación a través de pantallas, ¿sí? Así que la situación es muy compleja y en ese sentido se ha enfocado la política a que los docentes tengan un mejor vínculo y se refuercen y haya cierta continuidad pedagógica, pero evitar las calificaciones al menos hasta nuevo aviso. Esto fue algo que se publicó la semana pasada por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. y las calificaciones van a ser suplantadas, y mientras duren las clases virtuales se va a dar una valoración pedagógica que no pretende terminar o concluir con una calificación, pero que la idea es que los niños se sientan integrados y se sientan parte del sistema educativo sin tener las presiones de por ahí y de enfrentar las calificaciones en una circunstancia absolutamente desconocida para ellos. Así que nos parece una medida un tanto acertada. Habrá que ver qué piensan los padres. Vos, si tenés hijos o nenes cerca de tu hogar, están en tu hogar, estás haciendo la cuarentena, cumpliendo la cuarentena con estos jóvenes o niños, adolescentes que forman parte del sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires, contanos, por supuesto, cómo ves la medida y si estás a favor o en contra de esto, que sabemos que es algo un tanto polémico, pero en estas circunstancias, dada la situación actual en la Ciudad de Buenos Aires y teniendo en cuenta que somos uno de los focos más importantes de contagio y esparcimiento del COVID-19, es algo que no es descabellado realmente. Continuamos con el programa. Por supuesto, recordamos que todos tus mensajes o lo que quieras decirnos lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Facebook y en Instagram como Fabricando Alternativas o arroba Fabricando Alternativas, y en Twitter como arroba Fabricando Radio. Vamos a escuchar algo de música ahora y enseguida seguimos Fabricando Alternativas. Marchar, agarré las valijas y me puse a empacar. Tomé unos cuantos tragos de vino con limón para olvidar el momento y tener más valor. Paré, compré un taxi que venía por ahí. Estaba muy loco, no sabía dónde ir. Le dije decidido que me lleve a Guillón y me dijo que me quede, que tú eres el mejor. Me vuelve a sudeste, me vuelve a sudeste, me vuelve a sudeste. No le importa si me piso un camión. Se fue con un peruano que es un Guns N' Roses, que viene a medianoche y le hace creer que se va a casar con ella si se entrega otra vez. Eso me deprime y me quiero ir, y a los 27 me sacara de aquí. Le dije al gordito que me lleve a Morón y me dijo que me quede, que al sudeste es mejor. No vuelvo al sudeste, yo no vuelvo al sudeste, me vuelvo al sudeste. Podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Continuamos Fabricando Alternativas, y otro de los hechos importantes en esta semana fue la conferencia de prensa que dio el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, alguien que está dando información prácticamente semanalmente respecto de los contagios de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires, algo que es lo venimos charlando en nuestro programa en las últimas ediciones. Y las novedades tienen que ver con los nuevos números y con el nuevo plan que se está llevando adelante, que tiene que ver con una curva que estaría en su pico más alto en las próximas 4 semanas. Esto fue lo que dijo el martes pasado Fernán Quirós en conferencia de prensa y fue uno de los titulares más importantes de los últimos días, porque se espera el pico más alto de los contagios en las próximas 4 semanas promedio, pueden ser 3, pueden ser 5, pero en esencia lo que dijo es que se plantea que para fines de mayo y principios de junio la curva se va a acelerar y va que, bueno, vamos a tener que tener muchísimo cuidado como ciudadanos, como vecinos, vecinas de la ciudad de Buenos Aires, para tratar de tener los recaudos necesarios y estar sumamente atentos en estos próximos días. Vamos a escuchar a Fernán Quirós dando los últimos datos de los contagios, cómo se han llevado a cabo en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, en la última conferencia de prensa, esto lo dijo el pasado martes 12 de mayo. Al día de hoy, al día de anoche, que fue el último corte, hay 2.179 personas que hemos confirmado la enfermedad. 102 personas han fallecido. Y la tasa de letalidad de todos los residentes de la ciudad que han tenido la enfermedad es de 4.68%. Prácticamente el 65% de las personas que han tenido la enfermedad tienen entre 20 y 60 años, que es el subgrupo de la sociedad que más se enferma, pero al mismo tiempo, si ustedes ven en mayores la curva verde que está debajo, con los números que tiene ahí, que es lo que se llama la tasa de letalidad por grupo etario, ustedes van a poder ver allí que la letalidad a los de 60 a 70 años es de 8%, la letalidad en personas que se enferman, que tienen entre 70 y 80 años, es del 17% y arriba de 80 años es del 27%. Es decir, en ese subgrupo, sobre todo mayores de 70 y 80, es donde se concentra buena parte de las personas que han sufrido severamente o han fallecido por la enfermedad. Ese era Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, dando las últimas informaciones, el último relevamiento de la situación sanitaria aquí en la Ciudad de Buenos Aires, al menos hasta el 12 de mayo, dando la información del total de casos positivos, del total de las altas, que hay que recordarlo, es de 766, y el total de fallecidos en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, esta información, tenemos que decirlo, está disponible en la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es buenosaires.gov.ar/coronavirus. Ahí van a poder encontrar toda la información de las medidas que se están llevando adelante por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y por otra parte de la situación actual de los casos. Esto que si van en el día de hoy a la página van a encontrar la información hasta el martes pasado, ¿sí? Que es la información y los últimos relevamientos. Se supone que para la semana que viene habrían nuevos datos, por supuesto. Se trata de tener un relevamiento y que la gente esté al tanto de la situación sanitaria en la ciudad. Hablábamos hace minutos de que la situación en los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires también es una situación muy compleja. Programas atrás habíamos hablado de lo que viene llevando adelante la Villa 31, uno de los barrios más vulnerables de la ciudad y que hasta hace días no contaba con agua potable, no contaba con electricidad o contaba con los servicios de manera intermitente. Cuestión que puso en jaque al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también a AISA como proveedora del servicio. Incluso el gobierno de la ciudad se había declarado incompetente en algún punto porque declaraba que quien era responsable de brindar ese servicio era AISA. Y por otra parte también Malena Galmarini, quien es representante y titular de esa entidad, había declarado que el gobierno de la ciudad no le permitía ingresar al barrio. Bueno, estos pormenores hacían que los vecinos y vecinas de ese barrio se encontraran sin esos servicios públicos. Hay que decirlo también, a la fecha del 12 de mayo se encontraban 759 casos positivos totales de COVID-19 en distintos barrios vulnerables de la ciudad. De esos 759 hay 103 de altas totales y 8 fallecidos. Esa situación era la que se estaba planteando de los casos totales. Y el día 12 de mayo, por ejemplo, uno de los picos más altos